Bienvenidos a Disco Falopa. El grano en la nariz de la música. Historia, contexto y justificación de los discos que no te animás a escuchar. Porque en medio de tanto caos, un poco de falopa no viene mal. Esto es Disco Falopa. Disco 25. La Mosca, de Eduardo Mateo, editado en Uruguay en 1990. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de Disco Falopa. Tu tesis en Word que se te cierra de repente sin guardar nada. Mi nombre es Julián Marcel y en esta ocasión los invito a hablar de uno de los exponentes más representativos de la otra orilla. Antes de entrar de lleno al episodio, hacemos como hacemos siempre. Agradecemos a todos los amigos y amigas que estuvieron escuchando el anterior episodio donde hablé sobre el notable Cola Veldi y su disco Veljostraf, y también para poner en contexto la salida de ese disco de la Unión Soviética. Les saludo primero porque todos tuvieron la misma respuesta irónica al momento de mostrar la imagen de la tapa, que fue la de traer a la mente a Ricky Maravilla, un cantante de cumbia salteño que tenía esta misma parafernalia a la hora de vestirse y un poco también en el rostro. He recibido algunos comentarios respecto a este disco, pero quien destaco un par que me enviaron de manera privada. Primero saludo a Bautista, quien dijo que le gustó el episodio, pero más que nada saber que había otra persona a quien le gustaba Guara. Es que es así, Saúl. Guara es una de las mejores bandas latinoamericanas de los años 70 y siempre se la deja relegada a un segundo plano a lo que es su disco El Inca de 1973. Pero ese disco va a venir a nuestro podcast. Si no es este año, va a ser el próximo. Pero sin dudas vamos a traer El Inca de Guara a Disco Falopa. También de manera privada me escribió Juan Estovia para aportar un dato más. Dijimos que en el pueblo donde nació Cola Veldi, Muca, todos los niños tenían el mismo apellido, Veldi. Y Juan agregó que no era solo una locura rusa ponerles el mismo apellido a los huérfanos, porque mismo en Argentina, hasta bien entrado el siglo XX, los niños sin padres eran puestos de apellido Expósito, que deriva del latín exposito, que quiere decir dejar al chico en el umbral de una casa. Y ahora que lo nombrás, Juan, pienso como también en muchos apellidos son directamente extensiones de nombres. Por ejemplo, Fernández es descendiente de Fernando, González descendiente de Gonzalo, etc. Tendría que buscar por ahí, pero debería comprarme una historia de la heráldica o bien de los apellidos aquí en la calle Corrientes. En Argentina hay muchísimos casos de apellidos mal escritos que hasta el día de hoy portan esos errores de ortografía. Y en el pueblo judío pasó muchísimo eso. Yo recuerdo el libro Tango Judío de Julio Nudler, en donde estos errores aparecieron muchísimo a principios del siglo XX. A estos comentarios se agrega en Spotify al amigo Axel Orcaizaguirre, quien dijo: gran capítulo, qué historia tan interesante y qué desenlace tan triste e injusto para el protagonista. Disco Falopa se va a encargar de, por lo menos, de subsanar un poquito, desde mi lado, por supuesto, el buen nombre de muchos músicos que fueron golpeados u olvidados de manera injusta por la historia. Es el pequeño granito de arena que podemos hacer en estos casos. Edu Parera, el gran amigo Edu Parera, comentó también que le pareció un flash la conexión con Leda Valladares y sus discos de Grito en el Cielo, que mencionamos en el episodio, que son casi de la misma época que Veljostraf, y que algunas de las canciones de Colabelli tienen un aire muy parecido al de las bagualas que se podrían tocar con una caja norteña. Y yo te digo, sí, que sí a todo, Edu. Justamente ese, más allá de lo que es la música, más allá de lo que es la tapa, más allá de todo lo que vemos a simple vista y a simple oída también, lo que más me interesó de la vida y obra de Colabelli fue esa pasión por querer cantar la poesía de los lugares más desérticos del mundo, como puede ser los Siberia. En otros episodios, la muy, pero muy, muy querida por mí, Antonella Belforte, puso Basado el Juli, censurado por la burocracia digital. Hinchado de las pelotas estoy, Anto. Hinchado de los huevos estoy, pero por suerte hasta el momento no hubo ningún otro tipo de llamamiento más sobre esta farsa de los derechos de autor en alguno de los episodios anteriores. Ahora digo esto y tres doritos después me bajan este mismo episodio y yo me voy a cagar de risa todo el año. Por su parte, un amigo de la casa que hacía rato que estábamos esperando, que es el amigo Matías Repeto, comentó en el episodio dedicado a Residents, que le gustó a mucha gente por lo visto, que ellos, es decir, The Residents, fueron nombrados por Divo como influencia para su banda, lo cual es algo que dejamos entrever un poco en el episodio. La influencia de The Residents hasta el día de hoy sigue siendo importante. Yo pienso en lo camuflado de sus integrantes y pienso también en la cantidad de hip hoperos, estos pibitos que hacen rap, que hacen lo mismo. Y no recuerdo ahora, pero también alguien como Buckethead también toma eso del grupo, como también su hiperactividad. De paso aprovecho y les digo, no escuchen la obra de Buckethead. Primero porque no saben dónde empezar, ya que son como 200 discos, y no estoy jodiendo, son casi 200 discos. Y además porque es muy aburrida en sí misma. Antes de empezar propiamente con el episodio, y tratando de evitar que no pasemos más o menos 10 minutos haciendo esto, te recomiendo que sigas al podcast en Spotify, donde puedes suscribirte, darle a la campanita para recibir las notificaciones de todos los próximos episodios, calificarlo con 5 estrellas y también dejar un comentario para que Algoritmus se despierte de su letargo y aparezca pacíficamente en el feed ajeno y recomienda a todos quienes buscan sedientos discos extraños, hartos ya de la música empaquetada. Ya somos más de 200 seguidores. ¿Qué esperás vos también para ser uno de ellos? En cambio, si estás escuchando el podcast por este mi newsletter, noquierohacerlacama.substack.com, te invito a que con tu mail te suscribas de manera gratuita para poder acceder a todos los contenidos de este sitio, que incluye no solo el podcast, sino también el link para poder bajarlo, también de manera gratuita, y el acceso a todos los textos que publico sábado de por medio cuando el podcast descansa. Ya somos 140 amigos reunidos que nos juntamos a esperar un nuevo contenido. También, una vez por semana, vamos dejando episodios antiguos en dos sitios que también... antiguos, por decir una manera, ¿no? Tampoco es que el podcast tiene 30 años de vida, tiene uno nomás. Pero estamos dejando esos episodios completos, dejando las canciones, es decir, tal como fueron originalmente emitidos. Estos lugares son, para que vos los sigas, eBooks y Apple Podcasts. En estos momentos, para que se den una idea, estamos dejando los primeros 9 episodios. Eso quiere decir que el último que dejamos es Barbra Streisand and Other Musical Instruments. Y este es un episodio especial porque el audio de este episodio yo lo tuve que cambiar en Spotify precisamente por este reclamo de derechos de autor. Sin embargo, en eBooks y en Apple Podcast lo van a encontrar enterito. También en mi newsletter lo van a poder encontrar enterito para descargar. Mirá si no es una gran oferta eso. 4 lugares, 4 invitaciones. Spotify, noquierohacerlacama.substack.com, eBooks y Apple Podcast. Bien, hechos los saludos de rigor y los anuncios de protocolo, damos pie a este episodio en donde me voy a poder dar el lujo de charlar durante algunos minutos de quizás uno de los mejores compositores del Río de la Plata durante el siglo XX, y casi de manera unánime, el más representativo del Uruguay en los últimos 40 o 50 años. Estoy hablando de Eduardo Mateo. Nacido en Montevideo como Ángel Eduardo Mateo López el 19 de septiembre de 1940, nuestro artista tuvo un acercamiento a la música casi desde su misma genética, ya que su padre era carnavalero y su madre aficionada al canto, además de que su tío, Jorge Jiménez, también tenía contactos musicales tocando el pandero y la percusión del candombe. Con el tío, aprendió las primeras técnicas de percusión, además de sentirse atraído por el mismo candombe y la salsa. Muchos coinciden que fueron tres los momentos determinantes de su vida para dedicarse a la música. La primera, cuando caminaba de chico con su mamá tomado de la mano, y escuchó a la banda municipal en el Parque Rodó haciendo el bolero de Ravel. La segunda, cuando conoció la obra de João Gilberto, y la última, cuando escuchó a The Beatles. Sobre esa tríada centró su base musical. Con su padre y su hermano, comenzó a tocar candombe por las calles, en lugar de ir a la escuela, y poco después ingresó a una murga de chicos donde tenían su breve repertorio escrito por el padre. Ya entrando a la adolescencia, Eduardo y su padre se unieron a una agrupación de murga adulta que hoy por hoy en Uruguay siguen existiendo, a su vez que un nuevo interés surgió en su mente inquieta: la música brasileña. Para eso se compró un cavaquinho, una guitarrita de cuatro cuerdas, y no la bosta insufrible del ukelele, para aprenderse algunas canciones. Antes de cumplir los 17 años, y todavía enamorado de la música brasileña, formó su primer grupo, que fue O Bando de Orfeo, con Arnoldo Schuster, Chiquito Facal, Hugo Cheche Santos, Víctor Villarreal y el mismo Eduardo Mateo. Durante un par de años hicieron solamente covers de Os Demonios de Garoa, hasta que en 1960 comenzaron a hacer temas de autores más contemporáneos, también boleros, y hasta tocar bossa nova, la música que generaba sensación en esos momentos. Para esos años, Mateo comenzó a tocar más seguido la guitarra, instrumento con el que debió familiarizarse lentamente porque el cavaquinho era muchísimo más limitado que una guitarra acústica, y en 1963 la experiencia de este grupo llegó a su fin. En 1964 giró por Brasil con un grupo de músicos durante 5 meses, vivenciando un aprendizaje fundamental de la música de ese país, llegando a tocar en 150 ciudades, y acumulando un dinero para enviar a su pareja, que había conocido pocos años antes, y a su vez también comprar su primera guitarra eléctrica. Más allá de estos evidentes logros, Mateo volvió a Uruguay con un bagaje musical enorme que sería de vital importancia para su futuro. Su nombre empezaba a ser un poquito más conocido dentro de la escena musical de Montevideo, en especial dentro del Hot Club Jazz, donde tocaban músicos que serían muy importantes para la música popular uruguaya, como Hugo Fattoruso o Rubén Rada. Durante el año 1965, Mateo formó parte de Los Malditos, uno de los incipientes grupos de rock que surgieron en Uruguay como réplica a los Shakers, que a su vez fue una réplica a The Beatles, y como era una música nueva que todo el mundo quería ver, los recitales de Los Malditos eran un éxito asegurado, sobre todo en materia económica. El grupo nunca pudo grabar nada con ese nombre, pero sí pudo hacerlo con su segunda denominación, The Knights, Los Caballeros, con un simple que fue un absoluto fracaso y que fue casi su disolución total. Durante 1967, el grupo, que estaba conformado por Walter Cambón y Eduardo Mateo en las guitarras, Ernesto Soca en piano y voz, Luis Sosa en batería, luego reemplazado por Mario Cabral, y Miguel Matos en bajo y voz, tiene la baja de Soca en el grupo. Ingresa en su lugar el mencionado Rubén Rada en voz y percusión. Al ocupar las tumbadoras un lugar de protagonismo en el grupo, el sonido también cambió. Por ende, el nombre del grupo también. En este caso, se hicieron llamar El Quinto, con K, porque eran un quinteto y porque utilizaban el tambor quinto en sus composiciones. Para el momento en que El Quinto comenzó a tocar con este nombre, surgió de la mente de empresarios de la música uruguaya una idea especial: crear los llamados conciertos VIT en distintos teatros de Montevideo, como el Teatro del Centro, el Teatro Odeón, el afamado Teatro Solís y llevar a lugares más artísticos a expresiones musicales jóvenes que representaban algo que los intelectuales de la época pensaban como algo pasajero. Uno de los organizadores era el reconocido productor Bernardo Bergeret, cuyos diplomas en la historia de la música argentina fuera de haber creado Goma Goma, un programa infantil, haber sido el productor de Seducidas y Abandonadas, donde cantaba su hija Magdalena, posterior conductora, perdón, de Match Music, y también productor de Viudas e Hijas de Rock and Roll. Junto con otras personas, dentro de los organizadores, había una chica de apenas 19 años que impactaba con su voz y su belleza. Se llamaba Diana Reches Meller, pero ella misma eligió llamarse Diane Denoir. En ese mismo año, 1966, para sus primeros recitales, en esos conciertos beat dados el 20 de octubre, Diane conoció a Eduardo cuando buscaba un guitarrista. Y estas colaboraciones fueron importantísimas porque además de canciones francesas, inglesas o brasileñas, se interpretaron por primera vez en vivo canciones de Eduardo Mateo. Esta formación fue paralela con el Quinto, en donde el toco, el estilo de percusión que fue desarrollado por Rada y Mario Cabral en la batería, fue un significativo aporte para la música uruguaya. Y Luis Sosa, uno de los integrantes que estuvo durante los 4 años del grupo, alguna vez mencionó en una entrevista: éramos hombres salidos de las catacumbas que venían a pelear ahí arriba, y con música de negros además. La fuerza única de la dupla Mateo Rada para la composición era el corazón del Quinto, y durante años fueron la salida preferida del under de Montevideo, pese a que las otras bandas, como mismo los Shakers, los aventajaban en equipamiento y calidad de sonido. En 1968 Rada abandona el grupo, que sigue muy poco tiempo más, apenas un par de años, en un momento en que el grupo, sin haber grabado una sola canción, empezó a tener fama y también bastante público. Es en este contexto cuando en 1969 llegaron las Musicaciones, los primeros festivales organizados por las bandas beats donde todo lo nuevo tenía su lugar. Era el escenario perfecto para que el mito del Quinto se expandiera. Era como un pequeño Woodstock en plena 18 de julio. La diferencia especial con los conciertos beats es que las Musicaciones eran claramente espectáculos contraculturales, no un lugar para que toquen los músicos y se hagan conocer. No, eran lugares donde también había un mensaje. Todos los espectáculos de Musicación fueron en 1969. Fueron 4, el 21 de julio, 26 y 30 de julio el segundo, del 1 al 4 de octubre el tercero y los días 5, 6, 7, 8, 18, 19 y 22 de noviembre el cuarto. Pudo haber sido una lástima que el Quinto no dejase registrada alguna canción, pero el imprescindible Carlos Piris, de quien vamos a hablar en un ratito, técnico de sonido que participó en incontables discos clásicos de los años 70, grabó algunas canciones que quedaron en, a mi juicio, uno de los mejores compilados publicados alguna vez, como fue Musicación 4 y medio del año 71 y también Circa 1968. Que vendría a ser algo así como el único disco, por así decirlo, del Quinto. De hecho, podemos decir que Musicación 4 y medio es como la mitad de un disco de músicos que interpretan obras de Eduardo Mateo. Porque además de la misma Diane Denoir, aparece, no sé, Urbano o Verónica Indart. En 1970, Mateo se vino para Buenos Aires a cantar y tocar en clubes en momentos en que sus adicciones a las anfetaminas empezaban a ser cada vez más fuertes. Así como también sus actitudes erráticas y confusas con sus amigos y también de manera artística. Pues a veces había situaciones en las que él iba a presentarse en vivo, pero o no se presentaba o lo hacía durante muy poco tiempo. Para ese momento, Mateo accedió a grabar su primer disco solista después de haber participado en el primer disco, mejor dicho, discazo de Diane Denoir, que recién vería la luz en 1973. Le pagaron, los de la discográfica le pagaron el pasaje a su pareja para que acompañe a Eduardo durante su estadía en Buenos Aires, que iba a ser de una semana, pero en realidad terminó siendo de casi 3 meses de agitadísimas grabaciones en ese año 1971. Todo el mundo musical del Uruguay quería saber del primer disco solista de Mateo, pero tuvieron que esperar hasta diciembre de 1972 para escuchar Mateo Solo Bien Se Lame, un disco grabado solamente por él en guitarras y tumbadoras, además de un coro. Producido, grabado y mezclado por Carlos Piris, el disco tiene tantas anécdotas de cómo fueron las sesiones, cuando las había, como de testimonios que desnudan su influencia. Mateo Solo Bien Se Lame es uno de los mejores discos de los años 70 editados en el continente. Y más allá también. No estoy exagerando. La obra de Mateo, como el trabajo hecho por Piris, es maravilloso. Puedo comparar este disco con, por ejemplo, Barrett, el segundo disco de Syd Barrett de 1970, que es un disco casi hecho con tijeras, pero que aún así es una maravilla. Con lo que tenía, Piris hizo arte realmente. De hecho, es muy curioso saber cómo terminaron las sesiones. Un día Mateo terminó de grabar algo y dice: voy y ya vengo. Y no volvió más. Tomó un barco a Montevideo y finalizó. Con lo que tenía, Carlos Piris armó sesiones, grabó, pegó, recortó y mezcló un disco que, bueno, ya sabemos cómo fue la influencia que generó. Es una obra maestra, sin dudas. Si pueden escuchar este disco por cualquier plataforma, van a encontrarse con una maravilla. Y como leí a alguien por ahí, les envidio que puedan escuchar este disco por primera vez. 1973 fue un año especial para Mateo, dado que justo la recepción de Mateo Solo Bien Se Lame, a veces me confundo como es el título del disco, tuvo una trascendencia y un éxito notable. Sin embargo, en lo personal fue duro porque se separó definitivamente de su pareja, mudándose ella a Buenos Aires. Pero en lo general, para el Uruguay iba a ser mucho más difícil la situación, porque el 27 de junio, José María Bordaberry, con apoyo de las Fuerzas Armadas, tomaría el control institucional del poder y sería el inicio de la dictadura cívico-militar que se prolongaría hasta 1985. Eduardo Mateo fue uno de los pocos músicos que eligieron quedarse en el país, pero no por una cuestión de apego político, más bien pensaba todo lo contrario, sino porque por aquellos años, siempre cambiante, Mateo empezó a interesarse por la filosofía hindú, en especial del Maharaji, quien se identificaba más con el Wu Wei taoísta, que es decir, la no acción o la acción desvinculada del deseo. A pesar de haber caído en el calabozo más de una vez, el cantante practicó durante estos años esta filosofía, llegando incluso a raparse la cabeza, a no consumir alcohol ni drogas y adquirir influencias orientales para sus canciones. Mientras todos sus amigos escapaban de la dictadura, Mateo empezó a volver a tocar primero en Brasil y después a Montevideo para presentarse durante 3 años en el restaurante Panamericano y a su vez hacer yoga y perfeccionar sus estudios de guitarra y solfeo. La influencia de la música oriental se refleja en Mateo y Trasante, editado en 1976 junto a Jorge Trasante, músico a quien le llevaba 13 años, con quien Mateo compartía el gusto por esa música y con quien empezó a verse más seguido desde el año anterior. Todos los temas de ese disco fueron compuestos por Eduardo, y a diferencia de Mateo Solo Bien Se Lame, la grabación de este disco no tuvo problemas algunos para llevarse adelante. Evidentemente, Mateo estaba atravesando un periodo de cambios. Durante parte de 1977, el disco se presentó en vivo, pero cerca de fin de año, Trasante abandonó el país. A partir de una situación muy especial en el restaurante Panamericano, Mateo fue despedido de los recitales en ese lugar. Una vez, él iba a tocar y fueron algunos amigos a verlo. Al negarles las entradas, el lugar, es decir, el restaurante Panamericano, Mateo se solidarizó con ellos y no quiso tocar. Motivo por el cual no solo se quedó sin trabajo, sino que entraría en una debacle económica que no se iba a solucionar nunca en su vida. A pesar de los altos y los bajos, nunca pudo recuperarse económicamente. En 1978 erraba de pensión en pensión, tenía que vender pertenencias, vendía guitarras que le prestaban, vivía en casas prestadas, pasaba semanas en prisión. Fue una situación realmente dura para alguien que apenas 6 años antes había sacado uno de los discos más importantes del Uruguay y ya se sabía que lo era. En palabras de Guillermo de Amelcar Pinto, fue un mendigo. Pero en palabras de Eduardo Mateo, era un mendigo. El periodo entre 1980 y 1983 fue tan doloroso para su propia existencia, lejos de los problemas políticos. En 1980 muere su madre, en 1982 su padre y en 1983 su abuela. Mientras empezaba a perder relación también con sus hermanos durante un largo tiempo, Enrique Abal, el director artístico de la enorme discográfica Sondor, le propuso a Mateo si quería grabar un nuevo disco como solista, 9 años después de la experiencia de Mateo Solo Bien Selame. Él aceptó, pero la concreción de ese trabajo tardaría muchísimo tiempo más. Mientras las pérdidas de familiares iban sucediendo y su dinero en concepto de derecho de autor se iba agotando progresivamente, su salud mental se iba haciendo cada vez más endeble. No pudo grabar mucho en sus comienzos y si lo hacía, esas sesiones eran larguísimas. El 13 de agosto de 1981, Mateo fue ingresado en un hospital neuropsiquiátrico en el que estuvo durante algunos días para luego ir a una chacra de unos amigos. El estudio de grabación debía esperar un tiempo más. En marzo de 1982 se realizó en el Teatro de la Candela un recital homenaje a él llamado Mateo en Marzo, que fue un éxito. El detalle especial de este recital es que el Teatro de la Candela en aquel momento era su casa porque vivía en el camarín. Durante 1982 y 1983 las presentaciones en espectáculos comenzaban a ser cada vez más cotidianas, aunque también las redadas policiales que lo obligaban a parar en casas de amigos. Una de esas personas fue René Mieres, quien vivía en un entorno familiar del barrio Malvin, en Montevideo. En 1984, después de mucho esfuerzo personal y técnico, salió editado Cuerpo y Alma, el excelente segundo disco de Eduardo Mateo. Obra de arte inmensa, le valió críticas muy elogiosas por doquier, pero el disco le fue muy mal en ventas. La historia que muchas veces pasa. El disco cobra fama muchísimo tiempo después de su salida. Respecto a los pensamientos filosóficos hindúes, Mateo empezó lentamente no solo a alejarse del Maharaji, sino también a tener una visión mágica de elementos científicos, en palabras de Guillermo de Alencar Pinto. Fue por esta misma época cuando Mateo hizo ligeros cambios en sus letras que modificaban completamente su sentido original. La afición a la ciencia ficción y, ante todo, su terror ante la muerte lo llevaron a nuestro compositor a crear un concepto que nunca se encargó de aclarar bien qué era. Antes que Prince hiciera su simbolito o que Charly García dijera Say No More, Mateo tuvo su concepto que lo identificó desde 1984 en adelante, la máquina del tiempo. Con este concepto, paramos un poco de la pelota y escuchamos un tema de este disco que es el protagonista de nuestro episodio de Disco Falopa. La canción que escucharemos es Espíritu Burlón, que podemos considerar como una especie de candombe tecno o algo así. ¿Qué será que? ¿Quién le lee? ¿Qué el espíritu burrón? ¿Quién le lee? ¿Qué será que? ¿Quién le lee? ¿Qué el espíritu burrón? Espíritu burlón, que cuando se divierte, de pronto está ruidito. En mi cuarto se mete, entre la oscuridad, o detrás del ropero, o bajo de la cama, o arrastra por el suelo. Me acuerdo una vez, metido en todo esto, espíritu burlón, a mí me daba miedo. Prendí la luz del cuarto la apague otra vez. Espíritu burlón, se estaba allí, se fue. ¿Qué será que? Mundo que debe estar en este espíritu burlón, me hace temblar si viene. ¿Por qué será que a veces espíritu burlón golpea las paredes y atrae mi atención? ¿Será que son señales de espíritu burlón que busca un contacto? Dimensión. Falopa es un podcast que está hecho por el amor a la música. Si te gusta lo que hacemos, seguinos en Spotify como Disco Falopa, en donde estás invitado a comentar, calificar con 5 estrellas y compartirlo con tus amigos melómanos. Y enemigos también. Si querés descargarte de manera gratuita este y todos los episodios, seguí el podcast en noquierohacerlacama.substack.com. Suscribiéndote con tu mail que, también de manera gratuita, vas a recibir las notificaciones de una nueva entrega. Spotify y noquierohacerlacama.substack.com, las esquinas en donde vas a recibir un nuevo disco falopa. Mateo comenzó a hablar sobre un proyecto llamado La Máquina del Tiempo alrededor de 1983. Nunca explicó muy bien de qué trataba, pero así como siempre tenía mucho sentido del humor, bastantes lo creyeron como un nuevo chiste de él. Como cuando tocaba una canción y tuvo un acceso de tos y siguió haciendo el tema de esa manera. Pero en 1984, La Máquina se materializó en canciones que se presentaron en vivo. El grupo con el que se presentó fue Jaime Ross en el bajo, Gustavo Echenique en la batería, Alberto Mañone en teclados, Walter Aedo en percusión, Gastón Contenti en vientos y el trío Travesía, conformado por Flavia Ripa, Estela Mañone y Mariana Ingold. En ninguna de las cuatro presentaciones que hizo en julio de 1984 hizo canciones de sus obras anteriores, como tampoco de Cuerpo y Alma, que había sido editado 4 meses antes. Hizo temas nuevos, como también de Travesía, y en vez de encarar obras con letras más humanistas, entre comillas, se volcó a letras más surrealistas, o de carácter metafísico, evidentemente influenciado por la ciencia ficción, como dijimos en el primer bloque. Esto, imaginarán, fue visto de manera rara en el círculo de músicos del Uruguay, porque el contexto permitía otra cosa. Es más, estaba regalado para que surjan canciones que recordasen el clima político. En esos años es cuando vuelve Zita Rosa, vuelve Los Olimareños, vuelve Daniel Biglietti. Es decir, hay un renacer de los cantores de protesta. Y en este clima de libertades que iban a anticipar la democracia, que iba a estar a la altura de la esquina, como pasaba en Argentina o en otros países, Mateo empezó a hacer canciones sobre el futurismo o alentando sonidos bastante más electrónicos. Como es obvio, este tipo de obras fueron vistos casi con indiferencia, o bien por poca gente. Esa encarnación de la máquina del tiempo no continuó viajando. Mateo no volvió a repetir el show, y el intento de grabar un disco con esas canciones y esa banda quedó en la nada. En 1986 dio un recital solo con su guitarra y un televisor encendido llamado La Máquina del Tiempo 2, con canciones de la misma temática, pero con un repertorio renovado. Repitió ese formato con suerte dispar en boliches y festivales de canto popular, en donde hubiese pagado yo cualquier dinero para ver la reacción del público, sobre todo en un festival, ¿no? En el año 1986 fue un año bastante especial para Mateo. Bueno, más o menos todos lo fueron, como venimos contando su historia cronológicamente, pero en este, mientras daba una serie de recitales y espectáculos para poder subsistir económicamente, corrió la misma suerte de años atrás, cuando debió ir a la casa de amigos y quedarse durante algunas noches. Pero en la materia musical, a principios de ese año, entró a estudio junto con Rubén Rada, después de 17 años, o más, casi 20 años, que lo grababan juntos, para cranear un trabajo. Además, participó como arreglista y sesionista en el primer disco solista de Mariana Ingold, Todo Depende, un muy lindo disco. Y sobre el final del año, Fernando Cabrera, a quien había conocido a Mateo en la presentación de un libro, le propuso hacer una serie de recitales a dúo. El año 1987 fue un año súper productivo en materia de publicaciones para Mateo. Porque si entre 1972 y 1984 había sacado 3 discos, solamente en ese año volvería a editar 3 trabajos en el lapso de 5 meses. El primero sería Botija de mi País, a dúo con Rubén Rada, editado en agosto. Producto de ese disco salió en septiembre Mateo y Cabrera, una grabación en vivo en el Teatro del Notariado en abril de ese mismo año, que no le gustó mucho a ninguno de los dos. Y por último, y solo en cassette, a través de Ediciones Tacuabé, en septiembre también comenzó las grabaciones de su tercer disco en solitario, después del fracaso de ventas y elogioso en críticas como fue Cuerpo y Alma. En este caso, se dedicaría a tomar forma sonora al concepto de la máquina del tiempo y se dedicaría a grabar un disco conceptual. Pero su proceso estuvo marcadísimo por las repetidas tensiones que existía con Mateo, los músicos, a la hora de registrar el sonido. En este caso, los músicos, entre los que estaba Mariana Ingold, concluyeron que las grabaciones fueron más que nada una especie de pacto de no agresión. A diferencia del sonido de tumbadoras y de guitarras acústicas, que fueron parte del sonido histórico de Mateo, este disco, que se llamaría Mal Tiempo sobre Alquimia, Primer Viaje, estaría cargado de sintetizadores y cajas de ritmos que, combinados con el sonido original de las canciones, dejan como resultado un disco muy desparejo, grabado evidentemente a las apuradas y sin conocer a fondo los elementos tecnológicos de estos instrumentos electrónicos. Sin embargo, un germen de un futuro disco surgió de este trabajo. La amistad con Hugo Jasa, un productor artístico y músico invitado de este trabajo, con quien haría muy buenas migas para su siguiente trabajo. Editado en diciembre de 1987, solo en cassette, como dijimos recién, Mal tiempo sobre alquimia fue un fracaso total y de verdad creo que yo considero es el peor disco de Mateo en toda su carrera. De hecho, la biografía de Alencar Pinto computa que para 1993 este trabajo había vendido 250 copias. Hoy, conseguir un cassette de su edición original ronda los $50. Antes de seguir con Mateo, debemos considerar un poco sobre el nombre importante que tendría Hugo Jasa en esta época de la carrera de Mateo. Nacido en 1959, fue el hijo de Henry Jasa, uno de los dueños de los estudios La Batuta, quizás uno de los más importantes que tuvo Montevideo sobre el final de la dictadura, y sobre el cual fueron a grabar muchos artistas de importancia como Jaime Ross, Fernando Cabrera o mismo Jorge Lazaroff, quien va a llegar en alguna ocasión a Disco Falopa. Jasa estudió composición y musicología y afines y se dedicó durante muchos años a ser productor o ingeniero de sonido de cuantos músicos acercasen al estudio a trabajar. Además de ese trabajo, Jasa se dedicó durante mucho tiempo a ser compositor de música publicitaria en el Uruguay, llegando a ganar bastantes premios. Pero ese trabajo permanente de encargo o bien la música para otros sentía que le estaba quitando lugar a su propia composición. Y así fue que en 1986 empezó lentamente a trabajar en un disco solista. Eso le llevó 3 años de lento trabajo, pero le sirvió para que gente como Mariana Ingold, Popo Romano, Hugo Fattoruso y nuestro artista Eduardo Mateo graben algo para él. El sonido de este disco, cargadísimo de sintetizadores y baterías electrónicas, se llamó Estados de Ánimo y recién fue editado en cassette en 300 copias. Todo esto que cuento de Jasa y de este disco en particular, que invito a que escuchen en Spotify o en YouTube, que es muy buen disco, es para que comprendan el contexto y el sonido con el que en 1989 Eduardo Mateo se acercó a este estudio para grabar con la colaboración y la amistad de Hugo Jasa, La Mosca, el disco que hoy ocupa nuestro episodio de Disco Falopa. Tuvieron que pasar más de 30 años para que lleguemos a este punto de nuestro podcast. Habida cuenta de lo realmente conflictivo que fue grabar Mal tiempo sobre alquimia, Mateo, supo que su próximo trabajo, otra vez escrito bajo la música, bajo la máquina del tiempo, iba a ser hecho por él y Jasa. Juntos idearon la tímbrica del álbum, trabajaron muchísimo los sonidos y experimentaron con programaciones y efectos. Tenían a su favor la posibilidad de usar el estudio La Batuta de Soras, así que utilizaron mucho más tiempo del asignado inicialmente. Jasa, además, se puso el proyecto en sus hombros. De alguna manera, Estados de Ánimo, el disco de Jasa y este disco de Mateo están muy hermanados por ese sonido. Las 9 canciones que conforman La Mosca son obras que quedaron afuera de Alquimia y es un trabajo mucho más experimental que este. Pero ser más experimental no implicaba ser más improvisado. Los sonidos de Drum Emulator o los sintetizadores o mismo de las guitarras fueron elegidos cuidadosamente. Este disco fue pensado mucho más que el anterior y se nota. La comunión entre los temas y el sonido tecnológico, al que antes no le casó mucho la onda, aquí es muchísimo más prolijo. El disco está conformado por 9 canciones. La primera, que le da título al trabajo, es quizás la que mejor describe el espíritu de Mateo en esos años. Un bicho que vuela y que no se sabe a dónde va. El zumbido del insecto se hace notar en el sintetizador en los primeros segundos de la canción. Le sigue Ficción Solar, segundo movimiento de las estaciones, la segunda parte de un tema que tuvo su inicio en Alquimia y que aquí cuenta con las colaboraciones de Mariana Ingold, Osvaldo Fattoruso, Alberto Mañone, Popo Romano y Andrés Recaño. La tercera canción, Carolina, es una sentida balada que abre con sonidos de mar y que se plega a la siguiente canción, Somos Era Era, en una suite de casi 12 minutos. La primera trata sobre el nombre de la mujer, creando una sucesión de juegos de palabras relacionadas con el mar y el mismo amor. Somos Era Era tiene el mismo clima sombrío, aunque en este caso es el paso del tiempo su protagonista. Con el sonido del mar, el disco se cierra en el lado A para darlo vuelta y escuchar una canción que en su comienzo parece estar a punto de caer, pero cuando entendemos que se llama El Trompo Loco, todo cobra sentido. Le sigue No Hay Vuelta de Hoja, y si bien la presencia de Haza en este disco es muy importante, como también la idea de Mateo por incluir estos sonidos, siempre me vino a la cabeza si la influencia de Leo Maslía, a quien el mismo Mateo admiraba y con quien llegó a tocar en dúo alguna vez, no tuvo algo que ver en esta época, dado que a partir de 1985 Leo publicaría discos como Extraños en tu casa o Punk, en donde el sonido de teclados está muy presente, y también de baterías electrónicas. Juntos Podemos Llegar es el séptimo tema del disco, y es una evidente bossa nova techno, una canción de amor de un hombre dedicado a su pareja, en el que le propone todo, incluso tomar un plato volador para ir hasta Venus y jugar. A pesar de lo peculiar del tema, para mí es uno de los mejores temas del disco. Espíritu Burlón, el tema que escuchamos antes, es una canción que habla sobre un fantasma algo travieso, pero que en realidad es un tema humorístico de lo que siempre aparece en la obra de Mateo, que en cierta medida es una referencia al mismo, a aquel que siempre hacía chistes en cualquier momento y con cualquier persona. Una anécdota que habla de cómo era él con el uso del humor trató de una vez que hizo un espectáculo, y antes de hacer la primera canción, Mateo anunció que iba a hacer un solo de guitarra. Acto seguido, dejó un instrumento en una silla y se bajó del escenario. El público se rió de esta ocurrencia, luego se puso incómodo cuando veía que el músico no regresaba, y después se retiraron en silencio, totalmente estafados. Ese acto, si lo pensamos, habla de ese espíritu no solo de burlón, sino también disruptivo del mismo Mateo. El último tema del disco es una regrabación espectacular de Yulele, el tema que abrió Mateo Solo Bien Se Lame de 1972, pero con los herramientales técnicos de la época y acompañado de los mismos invitados mencionados anteriormente. Como cierre de disco es notable lo que eligió Mateo. Sin embargo, hay una cosa que hace algo más triste la elección de Yulele para cerrar La Mosca. Salvo él, nadie sabía que Mateo tenía un cáncer abdominal que lo estaba quejando cada vez más. En este último momento, pienso que elegir para cerrar no solo este disco, sino también su carrera discográfica con el mismo tema con el que la empezó, y además grabándolo en completa soledad, no fue una de las mejores despedidas posibles, aunque solamente se supiera después. El disco salió en enero de 1990 y fue curioso ver cómo lo presentaba, con las pistas electrónicas grabadas en un cassette que sonaba desde un radio grabador normal y él tocando encima, aunque sin darle lugar a la improvisación. El rostro de las personas que miraban estos recitales no comprendía del todo esta experiencia. Y en más de una ocasión, como contaba Rubén Rada, fue abucheado. Sin embargo, al escuchar La Mosca, comprendemos que en realidad Mateo estaba muchísimo más adelantado que cualquiera. La obra de Jorge Drexler, por decir un músico uruguayo de renombre actual, no podría hacerse con la obra de Mateo, sino también con esta última época. Al disco, como el anterior, no le fue muy bien. A un año de su lanzamiento había vendido apenas 420 copias entre vinilos y cassette. Sin embargo, eso no fue importancia para él. Estaba conforme con los sonidos logrados en este disco como en el anterior, a pesar de las críticas, porque vale decirlo, Eduardo Mateo nunca fue un músico popular cuando estaba vivo. De hecho, no todo el mundo que estaba dentro de los consumos musicales lo conocía. Como ocurría con la Incredible String Band, a veces con Frank Zappa o también con algunos músicos de jazz, Eduardo Mateo fue más que nada un músico al que escuchaban músicos y admiraban músicos. Desde Ross hasta Rada, pasando por Cabrera, Maslía, Ingol y aún actuales como Laura Taddei, Martín Buscaglio, el mismo Jorge Drexler, reconocen en Mateo a un gran compositor. A mediados de 1989, Mateo conoció a Elena de Pina, su última pareja con la que fue muy feliz. A ella, como a sus amigos y conocidos, les ocultó sobre la enfermedad que lo estaba matando. Seguía proyectando recitales, pese a todo, con Cabrera, y en marzo y abril tocó con Los Terapeutas, una banda histórica de rock en Uruguay. Pero a partir de fines de ese mes, su cuerpo estaba transitando la peor parte de su enfermedad. Internado a principios de mayo de 1990, con total lucidez, Mateo confirmó que tenía cáncer terminal y todos sus amigos fueron a visitar y en silencio a despedir a una persona que se la pasaba haciendo chistes. A las 11 de la noche del miércoles 16 de mayo, el cuerpo de Mateo empezaba a despedirse lentamente. Y poco antes del nuevo día, Mateo entregó su alma. Quiero decir que se murió. Tenía apenas 49 años. Su velorio fue hecho a las pocas horas de la mañana. Su biógrafo, el notable Guillerme de Alencar Pinto, autor de Razones Locas, una de las fuentes que usamos para este episodio, dijo que eran cerca de 20 personas las que estaban presentes en su entierro. Describió el cielo de ese día con un profundo color de plomo, una llovizna fría que no llegó a mojar, pero hizo brillar el piso cuando se abrió un agujero en las nubes, dejando pasar un círculo de netas columnas de luz solar. Creo que fue Urbano Moraes, dice Guillerme de Melcar Pinto, quien empezó, y otros siguieron, una versión susurrada de Yulelé. La repercusión en los medios, a pesar de no haber sido un músico reconocido por la masa popular mientras estaba vivo, duró largos días, sobre todo en cómo inspiró a gran parte de la generación de cantantes que estaba surgiendo en esos años. Hubo que esperar 4 años para que salgan discos con material inédito. En 1994 salieron los volúmenes 1 y 2 de La Máquina del Tiempo, Tercer Viaje. La primera parte se llamó Ida y la parte 2, Vuelta, que son grabaciones caseras, demos, versiones en vivo o bien sesiones que van de 1971 hasta 1988, en los que se incluyen algunos espectáculos de la misma Máquina del Tiempo, en el año 84, en la parte 1, y en el año 85, en la parte 2. Estos discos buscan dar una coherencia temporal a la trayectoria de Mateo para comprender esta variedad de sonidos que tuvo. Quizás quienes más disfrutarían este trabajo serían los muy fanáticos de Eduardo, y creo que lo mejor es escuchar su discografía completa, que no son tantos discos, son apenas 7, para luego ir después a ese material. 4 años después apareció otra joyita, que son los inéditos que grabaron Diane Denoir y Carlos Piris entre 1967 y 1968, con Mateo en la guitarra, que reúnen estándares cantándose en francés, portugués y español, y que es un disco que suele gustar mucho en las plataformas como Spotify. Como la gran mayoría de las obras de Mateo están inéditas, con el tiempo fueron apareciendo grabaciones que mostraban situaciones de recitales o bien sesiones, y así fue que en 2010, a 70 años de su nacimiento y 20 de su muerte, se publicó El Tartamudo, que recogía grabaciones con Diane Denoir, de espectáculos en donde se notaba su estilo del humor, demos para El Mal Tiempo de Alquimia y más hasta 1989. No incluye nada de lo que fue La Mosca. Es más, La Mosca es el único disco de Eduardo Mateo que no aparece en Spotify. Sin embargo, en 2022 ocurrió, al menos para mí, uno de los acontecimientos musicales más importantes de la música rioplatense, creo, en muchísimos años, que fue no solo la reedición de Musicación 4.5 directamente de sus cintas originales, sino la inclusión de un segundo disco que incluye varias performances en vivo que incluye al mismo Eduardo Mateo y al Quinto. La obra, una cumbre de la discográfica, fue hecha por Sonamos, el sello que maneja la enorme artista Juana Molina junto con a Mario Agustín González, y que, además de los dos discos, incluye un bootleg de 20 páginas. Juana Molina siempre sintió admiración por este disco, además de que su padre trabajó con Eduardo en Mateo Solo Bien Se Lame con los arreglos corales de un tema. La influencia de Mateo en la obra en sí misma de Juana Molina se puede entender a simple oída. Para ello, vayan a los primeros discos de ella y compárenlo con los discos de los años 80 del mismo Mateo. Nadie mejor que ella para llevar esto adelante. Estoy muy deseoso de querer comprarme una copia de esta versión porque realmente vale la pena tenerlo. De esta manera, culminamos por ahora la historia de Eduardo Mateo, no porque volvamos a traerlo en nuestro podcast, cosa que no va a ser así, sino porque es algo que sigue escribiéndose a pesar de que lleva muerto unos 35 años al momento de editar esto para ustedes. Es que de eso se tratan los clásicos, de volver siempre a él. Y en el caso de Mateo es justamente eso. Su música está esperando para ser descubierta. Vamos a despedirnos de este episodio escuchando Ficción Solar, segundo movimiento de las estaciones, desde La Mosca, del año 1990. Tengo que confesarlo. Este episodio, si bien se encarga de honrar la memoria de Eduardo Mateo, en verdad es un homenaje a la mejor música uruguaya alguna vez editada, con artistas que van desde Rubén Rada, Laura Tadei, Leo Maslía, Hugo Fattoruso, Los Terapeutas, Trotsky Bengarán, Eduardo Torno Jones, Dani Umpi, Martín Buscaglia, Jorge Drexler, Lucía Gatti, Elial Mick, Alfonsina Álvarez, Jorge Lazaroff, Fernando Cabrera, Marian Ingold, Jaime Ross y tantos más que lamentablemente estoy olvidando en estos momentos. A ellos y a ellas, a esa tradición que tan bien comenzó Eduardo Mateo y que hoy por hoy sigue viva, fue este episodio que sabe que volverá en un próximo Disco Falopa. Buen provecho. Separación temporal.